Consorcios TV presenta Sin Expensa. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Sin Expensa. Queridos oyentes, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Carolina, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jorge. Muy bien, en este día lindo. Qué hermoso día, ¿eh? Hermosísimo día. No daban ganas de entrar al estudio. Podríamos hacerlo de afuera un día. Tenemos un programa de nave. Ya vamos a intentar hacer algún programa. ¿Te imaginas las ambulancias, el ruido de los autos y todo? Va a ser habíamos muy lindo. Habíamos planificado hacer algún programa desde la costa, ¿recordás? Algo vamos a ir a hacer, vamos a ir a visitar yo a nuestros... Yo si es en la costa me prendo. A ir a visitar a nuestros amigos con de allá de la costa que también tienen distintas problemáticas. Pero bueno, si te parece vamos a presentar a nuestras amigas de hoy. Tenemos dos invitados que van a salir más tarde, que están relacionados, profesionalmente con el tema de consorcios, pero nos pareció interesante poder tener el punto de vista de dos chicas que viven en consorcios, que sufren en algún punto lo que tiene que ver con el tema de expensas, sufren algunos maltratos por parte de algunos vecinos, son conscientes de los derechos que tienen los trabajadores propios, pero en algunos casos, muchas veces no cumplen con la función específica que tienen que cumplir. Pero bueno, mejor que lo diga yo que lo digan ellas. Karina y Eli, del programa que nos antecede, que es Apellido de Solteras. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. No sé por qué, pero creo que nos vamos a divertir, Carolina. Sospecho. Estas chicas son muy divertidas, la pasan muy bien, muy bien. Así es. Si quieren, ¿por qué no les cuentan un poquito a la gente de qué va el programa de ustedes? Nosotras somos tres mujeres que hablamos de lo cotidiano, de lo que nos suele pasar, con humor. Sí, no nos manejamos con medias tintas, sino que todo lo vemos con el lugar positivo, el lugar de la mujer, de todo lo que nosotras podemos hacer, dejando de lado como las miradas tan estrictas que quieren tener de nosotros. A ver, del lado positivo de todo, de divertirnos, de reírnos de nuestras propias miserias, de las miserias de los demás. Ponemos humor, música. Algo desacartonado, ¿no? Así es, desacartonado. Una hora donde uno se olvida de todo lo que nos rodea, es como un oasis en medio de esta de caos, de esta selva urbana, pensando en Apellido de Soltera, a mí me viene a la cabeza con que los hombres no pueden escuchar el programa prácticamente de todos los que programa. El programa es porque el Apellido de Soltera es algo propio de las mujeres, que por más que nos casemos no lo perdemos y no debemos perderlo. Ustedes tienen la postura que hay que conservarlo. Por supuesto. Hay que mantener la propia identidad. Exacto, es nuestra propia identidad. Pero al revés de lo que a vos te sugiere, y de paso lo decimos para todos los oyentes de ustedes, es un programa totalmente amigable respecto del sexo masculino. Imagínense, tres chicas, no vamos a estar espantando a los pocos hombres que quedan. No, son todos bienvenidos a escucharnos y a participar. Es más, tenemos muchos hombres que participan, que nos mandan mensajes. Tenemos campañas de piropos donde les vamos bajando algunos... Campañas de piropos. Claro, que nos tienen que agasajar, que nos tienen que mandar decir piropos. Donde les bajamos, niña, nos gusta que nos sorprendan con tal cosa, con tal otra, de cosas en general, como para que sepan cómo se a ver, los hombres tienen que escucharlo entonces al programa para saber qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer. Exactamente, ahí está. Y también les damos como algunos tips hacia ellos, como para que también puedan ver qué es lo que a nosotras no seducen. Sí, que eso también es interesante. Ay, qué lindo. Sí, nos divertimos mucho y lo que hacemos es sumar, siempre sumamos con cosas buenas, con optimismo, con buena onda, no estamos viendo lo que no, sino lo que sí podríamos hacer y mejorar. Bueno, ahí está, creo que está claro qué es lo que hacen, y si no, invitamos por supuesto, a la gente pueden escucharla, pueden escucharla todos los jueves por Radio Latina AM 1010 de 15 a 16 horas. Bueno. Y después ya se ven. Después se queda y así les armamos la tarde. Claro, los acompañamos toda la tarde. Bueno, en el caso de ustedes, ¿viven en edificio, pagan expensas en ambos casos? Así es, y no le han mentido. Bien, a ver, si tuviéramos que hacer un listado de los primeros, a ver, empezamos Karina, si querés. Dale. Las primeras tres preocupaciones que tienen en tu edificio. Las primeras preocupaciones son el vínculo que tenemos con el encargado principal. Vínculo del encargado, bien, segundo. Después vamos a ir tratando cada tema. El mantenimiento de la casa en general de las de los espacios comunes. Bien, ¿qué pasa con el mantenimiento de los espacios comunes? Se mantienen, pero de repente en una casa donde pasan capaz mucho tiempo sin hacerse arreglos, un día es como que como en una casa en la casa de uno, se empiezan a romper 20.000 cosas, los caños se empiezan a pincharse en todos lados, y de repente entras a tu casa y ves que en el palier, en la baulera, en el garage, en todos lados hay goteras, hay que empezar a romper en todos lados, se rompe el tercero, el portón en LED. El portón. Debe ser como del el año portero de... eléctrico. El portón de la cochera. Ah, portón de la cochera. Claro, que se ve que es muy viejo y ya está pobre a punto de... Se patinaron los alemanes. ¿De qué barrio estamos hablando? Palermo. De Palermo, ok. Bien, y el tema de las expensas no es una preocupación dentro de los tres... Las expensas, sí. Que son caras, son baratas. Sí, son caras. No, si fueran baratas no serían un problema. Expensas caras. Y son caras. ¿Y el administrador que tenemos una administradora nueva porque la nuestra, la última, murió. Pobre, no murió por el tema de las expensas. No, pero vos acabas de tocar un tema. Hay una estadística que no se está llevando, pero dentro del rubro nuestro vamos tomando conocimiento de muchos administradores que fallecen jóvenes y en muchos casos por... Sí, claro. Sí, bueno, sí, esta señora, no sé el caso, tenía como 80 y pico de años y había sido la administradora, creo que desde que se hizo el edificio. ¿Es un edificio antiguo? Sí, tiene como 30 años debe tener. Sí. Sí, no, y al haber cambiado de administración, estuvo bien porque se pusieron más cosas en claro, como que uno tiene la posibilidad de repartir y dar de nuevo, ¿no es cierto? Uno buscó la gente que se ocupaba de... ¿Cómo eligieron el administrador? Buscamos primero a alguien que... Yo no participé de la elección, vinieron los del consejo de administración, que conocían una administradora que administraba varios edificios de la cuadra y que ya habían hablado con gente que les había dicho que tenían buenas referencias. La citamos a una reunión, nos conocimos con todos los vecinos, ella nos explicó cómo trabajaba y nos pareció fantástico, y hicimos todo el trámite para traspasarle todo, que eso fue una movida bastante pesada. Claro, todos los papeles, las cuentas, para poder seguir manteniendo la cuenta donde nosotros depositamos las expensas, porque nosotros antes lo podíamos dar al encargado la plata. Claro. Y ahora como 3 años que cambió y habilitaron una caja de una cuenta corriente y depositamos con el nombre del edificio, con la dirección del edificio, y entonces vamos y depositamos ahí el dinero. Bien, igual después, si te parece, sobre estos puntos que vos acabas de comentar, podés hacernos algunas preguntas, si te parece la vamos contestando en cuanto a esas preocupaciones que ustedes tienen. Digamos como para tener una charla desacartonada también, pero ¿qué se puede hacer en cada uno de los casos? Eli, en tu caso, ¿qué problemas tienes en tu edificio? Yo lo que agregaría, digamos, en alguno de los puntos que dijo Karina, es cuando dentro del edificio el administrador tiene que lidiar con gente joven, por ejemplo, que quiere habilitar la terraza para tomar sol, y gente de mucha edad que realmente eso no le interesa, entonces se empieza a ver como los conflictos, que tiene que tener como una habilidad especial para ver en una reunión o... ¿Cómo se trabajan estos temas? Claro, ahí está la habilidad. El rol del administrador. El rol del administrador y también el tema de la seguridad. Es un tema que se le traspasa al administrador cuando dice, mira, hay una persona, pero en realidad yo llego a las 3 de la mañana, no me abre la puerta, no se fija si la cochera está entrando el auto o la persona que cuida está durmiendo. Sí, entonces, es como que ese tema... ¿Ustedes tienen seguridad las 24 horas? Nosotros tenemos ¿pagan seguridad? ¿Pagan aparte seguridad? No, está todo incluido. Nosotros, en nuestro edificio, tiene abono para todo. O sea, todos los servicios extra están abonados, con lo cual si pasa algo, se llama a ese abono. Este fue un criterio antiguo que funcionó muy bien y sigue funcionando. El tema es cuando uno le dice, mira, yo llego a las 3 de la mañana y está durmiendo el que debería estar en esas 8 horas cuidando o viendo que el auto ingresa o abriéndome la puerta. Entonces, es como que tiene más una función de mediación, porque el resto es como que más o menos se va acomodando a los cánones que marca el consejo y que, bueno, la hacen llevar como vos cantás. Bueno, las veo muy duchas con el tema de expensas y de consorcios. ¿Qué otro tema te preocupa, además de la seguridad y el rol del administrador en temas conflictivos? Cuando tiene que poner un límite, cuando uno sabe que el vecino de tal piso es el que tira las colillas de cigarrillo y vos sabés, y vas y le decís, mira, yo sé que es el del octavo, ¿cómo lo vas a manejar para que esto no genere un conflicto interno? Porque entiendo que el administrador está en su oficina donde debe estar, pero yo tengo que convivir con esa persona, entonces... Me parece que más que nada tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, hoy va a ser uno de los temas que vamos a tratar, que es la contravención de los ruidos molestos. Ah, así que, como siempre le decimos a la gente, pueden volver a entrar a nuestra página y volver a escuchar el programa, porque es uno de los puntos más conflictivos en cuanto al tratamiento de los ruidos molestos, que en un caso por desaprensión, en otro caso por inconsciencia, en otro caso porque realmente no les importa nada. Y realmente es uno de los conflictos que muchas veces los administradores tenemos que mediar en cuanto a las molestias, o ruidos molestos, o filtraciones de agua. El tema de la convivencia, sí. La convivencia, las filtraciones de agua que están en el piso de abajo, como el de arriba no lo sufre, dice, bueno, yo hoy me tengo que ir, recién puedo, el miércoles de semana que viene, y el de abajo se está inundando, ¿no? Sí. Con lo cual, digamos, molestias, en este caso por falta de solidaridad. Bueno, entonces, tenemos apuntados, diría... 5, 6, 7 temas como para poder conversar con ustedes y con la gente respecto a estas preocupaciones que ustedes comentan. ¿Por dónde quieren empezar? A ver, pregunten, hagan de cuenta que están... ¿Cómo se trata con el encargado? Cuando se cree que es el dueño del edificio y uno no tiene... No puede, por ejemplo, deja la puerta abierta con los problemas de inseguridad que hay. ¿Cómo vas a dejar la puerta abierta creyendo que a la mañana cuando vos limpiás, porque es a la mañana y vos lo dispusiste, podés dejar la puerta abierta porque no va a entrar nadie? Claro, vos hablás de la zona de Palermo. Sí, en la calle, la puerta de calle, la puerta de servicio y la puerta principal. Bueno. Y si uno se acerca y le dice algo, me contesta mal. Te cuento, respecto de esto, ya la primera problemática que existe muchas veces en el encargado es que conviva con el empleador. Primera problemática, que en general no sucede con cualquier otra profesión, donde el obrero, el trabajador, tiene su barrio, su vecino, su cultura, su idiosincrasia, a diferencia de muchas veces los consorcistas, donde hay este fuerte contraste entre consorcistas que tienen un alto poder adquisitivo y ellos pobres, que realmente viven en un ambiente de 3x3, donde muchas veces tienen muchas limitaciones en cuanto a digamos, a poder acceder a determinados lujos, si vale el término. Bueno, esto crea mucha contradicción y mucho resentimiento en muchos encargados, donde la gente se preocupa porque le aumentaron 50 pesos las expensas y el encargado ve que acaba de comprarse el coche último modelo esa misma persona que cuestiona 50 pesos. Entonces digo, en otro tipo de trabajo donde el empleado no conoce cuál es la situación del empleado, ni dónde vive, ni cómo vive, ni qué... Es distinto. Es distinto. Entonces, primera problemática es que conviva empleador y empleado en el mismo edificio. Pero por lo general los encargados de los edificios viven en los edificios. En general. Hay normas, hasta determinado piso tiene que interiorizar, es así. Sí, de todas maneras es un poco elástico eso, pero sí. Hay una necesidad real que después de los 25 o 30 departamentos, obviamente que hay una necesidad de que viva, de que claro. Ahora, históricamente, digamos, los primeros encargados que vinieron en general eran inmigrantes, con lo cual era como otra cultura, era el europeo, el español o el italiano que venía, digamos, con otra cultura y con otra conciencia, a diferencia, digamos, en esta época donde en muchos casos acceden a una vivienda producto de que les hace falta una vivienda, no que les gusta el trabajo, no que acceden por eso, están buscando una vivienda y después eso se ve reflejado, porque en realidad hay como una desidia, no les interesa el trabajo, ¿no? Porque no les gusta, porque en realidad lo que querían era una vivienda, no ese tipo de trabajo. Entonces, y los beneficios que acompaña eso, que es el pago de cablevisión, el teléfono, viene con un combo, pues si uno dice solamente se les da un espacio para vivir, con gasto cero. No, gasto eso cero, hay que también incluirlo, ¿no? Horas de descanso a mediodía, provisión de la ropa, no tienen viáticos, no pierden tiempo en ir a trabajar, etcétera, etcétera. Por supuesto que hay beneficio, pero bueno, después está la otra parte, de parte del sindicato, donde dicen, bueno, pero en algún punto... Y ellos mismos también, de que viven ahí con su familia, quizás... No, claro, el sindicato dice que viva en el edificio, además de ser un beneficio para el encargado, también es un beneficio para el consorcista, porque la realidad es que tiene a su disposición, entre comillas, ante cualquier emergencia, una persona las 24 horas del día, cosa claro. que no sucede en otro tipo de trabajo. Con lo cual, eso es materia discutible. Pero sí es cierto lo que vos planteabas, Karina, que después de un tiempo los encargados creen que son los dueños del edificio. Ahora, pero no para bien, es porque uno podría considerarse dueño y cuidador. No, claro, estamos diciendo entre comillas y para mal. Pero créeme que por experiencia, la culpa no la tiene el chancho, sino el que le da de comer, como decimos en el campo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que muchas veces esto de que el encargado se crea el dueño del edificio es más una problemática del consorcista que lo hace, en muchos casos cómplice, de pasearle al perrito, de cuando viene mi amante este abrile, de pagame el gas porque estoy trabajando. Entonces, me abría cuando venía mi mamá. Puede ser, mira, ya se ve, ya ves. ¡Qué tonta que no me algún favor que ahí le deben! Ya ves, ves cómo entrando en algunos intersticios de la relación nos enteramos de tu problemática. Pero, ¿me entendés? Entonces, el mismo consorcista, no estoy hablando de tu caso, pero el mismo consorcista que muchas veces le dice, afeítese, resulta que a la tarde le está diciendo que le vaya a pasear el perro. O lavame el auto, en nuestro edificio pasa eso, o sea, se le tira un dinero extra, que es lo que cobran en cualquier lavadero, pero uno dice, bueno, vamos, así. Claro, le te lo ayudamos. Y una vez yo digo, pero no está lavando en el horario de descanso, está lavando en... Ahora digo, si yo le digo algo, me deja limpio el auto, entro en contradicción. Claro, y es esto que vos decís. Entonces empieza a correr el límite y en el pasillo donde no había nada, me aparece, como el otro día, una persiana. Yo digo, ¿de dónde es esta persiana, que no es la persiana americana de la canción? Voy preguntando, así, sobró de un piso y como en un lugar había para dejarla, me la dejó a mí de regalo. Claro. La persiana, y yo digo... Se fue apropiando. Ahora, cuando yo tuve que bajar el lavarropa, fue esta misma persona que me dejó el regalito a la persiana, la que se lo alzó al hombro y lo bajó. Tal cual. Entonces, es muy real lo que vos estás diciendo. Y, esta mirada cómplice muchas veces del encargado, de aquel copropietario que sabe que está en falta, suponete, porque suponete no puede pagar la expensa, no pudo pagar la expensa 3 meses, y el encargado lo mira como diciéndole, pero vos te quejás de que la expensa aumentó y no estás pagando la expensa. No, me explico, o sea, hay como una serie de miradas cómplices que en otro tipo de trabajo no existe esto, porque el empleador no sabe lo que hace el empleado. Aparte, acá, digamos, pasa esto, que el encargado es testigo de que a la noche hubo una fiesta en tu casa hasta las 6 de la mañana. Claro, a ese punto que con la música convive alta, con uno. Convive y sabe, claro, sabe todo, sabe que hora vos salís, a qué hora vos entrás, como vos también sabés quién es su familia, qué es lo que hace. Y como todo, tiene más afinidad con algunos que con otros, ¿sí? Entonces ellos también, lo que en la calle se escucha de los encargados y demás, que dicen el tema del trato con de los propietarios para con ellos. Van lucrando con eso. En sus casos en particulares, ¿ustedes ven una especie de, entre comillas, por decirlo, de maltrato por alguno de los consorcistas para con los encargados? No, al contrario. Todos no tenemos miedo, porque él nos puede... Bueno, miedo al encargado. Vos acabás de... De tocar un tema que yo recién lo tenía como para conversar, pero bueno, uno va escuchando lo que va diciendo cada uno, pero este es un tema también. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad vos dejás el coche, acabás de estacionar el coche, y los oyentes saben de qué estamos hablando, al otro día te apareció un rayón en el coche que no sabemos de quién es. Y en muchos casos, digamos, el hecho de tener una pésima relación con el encargado de tu vivienda hace de que puede ser que haya sido él el que te lo rayó. Entonces, eso más el temor a que no te entregue la documentación como corresponde, etcétera. De alguien que está conviviendo con vos, que vos bajás a la mañana a trabajar y te lo encontrás, volvés y te lo encontrás, vas a comprar, no sé, sobre y te lo encontrás. Entonces, esto hace de que haya una mirada de parte del trabajador y una mirada de parte del consorcista donde es extraña, es una relación muy particular, créeme que es una relación muy particular. Sí, yo lo que creo es que también acá, digamos, la función del que administra tiene este aire que permite entrar y salir y poder hacer una marcación desde afuera, y que puede interactuar entre el conflicto que puede tener o no un propietario u otro con el encargado o quien nos está, entre comillas, cuidando, se supone, porque también uno quiere que sea como la multifunción. Si se rompe una lamparita, si hace esto, si hay que sacar la basura, si hay que barrer, si hay que poner, si hay que... Uno quiere como que cumpla un montón de funciones, claro. Y también quiere ponerle el límite. Entonces, por eso me parece que el que administra puede llegar a decir, mira, ¿sabes qué? La persiana de Eli, del piso 10, te pido, no puede quedar en el pasillo por un tema de seguridad, porque no corresponde. Entonces, me libera en algún punto a mí, claro, y al cliente, yo en vez de pensar qué hago con la persiana más que un asado para 10 personas, que venga y la saque. Lo interesante en propiedad horizontal es que muchas veces un tema va desencadenando otro. Mientras vos decías esto, lo primero que pensaba era en la pregunta de Karina. Y en lo que ella había evidenciado, que le dice al encargado de cerrar la puerta y el encargado no le da bolilla. Claro. Bueno, primer error. A quien debe exigírsele es al administrador, que le dé por escrito al encargado, claro, de que la puerta tiene que permanecer cerrada. Si el copropietario, digamos, observa que no está cumpliendo con esto, debe mandarle un mail al administrador o algún otro administrador, pero no tener contacto directo con el trabajador, porque bien, justamente es lo que evita esto. Con lo cual, es muy importante, hoy tenía pensado tratar este tema respecto de la función que tiene el administrador, importante, pero la función que también tiene la mirada del consorcista, que sale infinidad de veces desde el edificio, y por esta situación que estábamos charlando, se hace el tonto, mira para arriba, ahora eso sí, después le exige al administrador que el encargado esté peinado, etcétera, que la puerta esté cerrada. Ahora digo, ¿por qué no observa también el propio consorcista este tipo de cosas y actúa un poco como nexo entre el administrador? No se puede pretender que el administrador esté todo el día viendo todo este tipo de cositas que sí las ve el consorcista. Entonces, el consorcista pretende tener una relación brillante con el encargado, pero por otro lado, que el administrador se ocupe, pero ellos no comprometerse, pero no sé qué, pero no sé qué, pero no sé qué. Entonces, medio como que todo el mundo le esquiva el bulto, ¿no? De los edificios donde se y el rol del administrador es como vos decías. Claro. Ese es el rol del administrador. Ese es el rol. Ahora, hay otro tema ¿qué también es lo que pasa con el rol del administrador? Que después lo vamos a charlar. Sí. Hay otro tema también que se da hoy en día cuando los departamentos están alquilados. Uh-huh. Hay una tendencia entre los inquilinos y los propietarios. Y el inquilino, por lo general, tiene más contacto con el encargado que con el administrador, porque quizá pagan las expensas en otro lado, porque por diversos motivos, ¿sí? Como uno no accede a la asamblea en sí, tiene más relación con el encargado, que es quien les avisa las cosas y demás. En sus casos en particulares, en los edificios, ¿ustedes tienen varios inquilinos, tienen algún conflicto o demás para ponerse de acuerdo? Sí, yo tengo una anécdota que hasta hace un año y medio, debajo de mi departamento había una productora de un periodista muy conocido. Ajá. Y lo que él hacía era, durante toda la noche tenía todos los ambientes con todos los equipos de grabación, y durante toda la noche editaban los programas, se escuchaba dentro de los ambientes. Yo obviamente hice el llamado a la administración, como esto no iba a desarmar todo el departamento alquilado. Bajé una madrugada en bata, cara lavada, toqué el timbre, me abrieron la puerta, un periodista muy conocido que no lo vamos a nombrar. Ay, queremos saber. No, queremos saber. En privado. Queremos y saber. Le dije, discúlpame, nosotros a partir de determinado horario tenemos que dormir, tengo criaturas chiquitas y al día siguiente tengo que empezar mi mañana. No podés tener todo. Y se escuchaba la edición que armaba de madrugada. Bueno, renovó el contrato, el administrador nunca me escuchó, pero sabía que tipo 3, 4 de la mañana yo iba con el timbre, la bata verde, pero no, cara lavada, y bueno, decía, ay, disculpame, y bajaba, pero en el cotidiano fue muy difícil, 4 años. Te digo, esto que estábamos hablando como lineamientos generales de lo que tiene que ver con la convivencia en los consorcios, se puede aplicar a todos los temas. Cuando vos hablabas del tema de la seguridad que se duerme, también en algún punto, digamos, el copropietario puede hacer algo. Por ejemplo, uno de los temas que no es muy caro es poner una cámara de seguridad donde esté enfocando el hall de entrada, ponerlo al caballero en el hall de entrada con la mesita y la cámara que lo está enfocando. Con lo cual, hay mucha jurisprudencia sobre eso, en el sentido de que si se advierte que el trabajador se duerme, ya sea en relación de dependencia o de empresa, miran la grabación de toda la noche, observan de que está dormido y es causal de despido. Y se lo percibe, digamos. O sea, vienen los procedimientos y después, bueno, pero está bien, pero es que pero no hay trabajo, otro. ¿No? Pero es su trabajo, y yo le digo, bueno, si un familiar, uno mismo, llega a la puerta de su edificio o entra con la cochera y porque el tipo se está durmiendo, uno se liga un balazo, la realidad es que, digamos, se le está pagando, no para que duerma, sino es para verdad, que esté atento a esto. Con lo cual, No solamente eso, sale humo de la caldera porque algo está funcionando mal, el tipo está dormido, ni se entera, cuando se recordar la gente está incendiada. Entonces, digo, este tipo de situaciones que se pueden advertir, también le incumbe al propio propietario, valga la redundancia, en advertir al administrador, en actuar de control, de manera que ese tipo que está durmiendo sabe que entra él y lo controla, entras vos y lo controla, claro, entra el otro y lo controla, con lo cual siente que está controlado. Ahora, si la gente entra y lo deja dormir tranquilo y simplemente el otro día comenta en el pasillo con su vecino, no alcanza para nada. Yo siempre digo, hay que ir a la reunión de consorcio y no alcanza el pasillismo no construye. No solamente no construye, te diría que destruye, claro. Porque justamente lo que hace es cortar esos vínculos que tiene que haber normales, sensatos, adultos, entre el administrador y el consorcista y el encargado del administrador, y todos esos triángulos que se van armando. Mira, yo siempre me acuerdo de una obra que vi hace muchos años, cuando llegué a Buenos Aires, que era en Boca Cerrada, ¿no? Donde la problemática era un grupo familiar donde nadie hablaba con nadie. El papá le decía a la madre, vos no te metas porque tengo un tema mío. El hijo le decía, esto ya lo hablé con mi mamá. La mamá le decía al tipo, no, porque mi papá no sé qué. Entonces, nadie hablaba con nadie. Entonces, estos cortocircuitos que hay muchas veces en los consorcios hace de que el encargado haga lo que quiera, el copropietario hace lo que quiera y el encargado hace lo que quiera. Entonces, viene la anarquía hasta que siempre hay un desencadenante. Claro. Siempre hay un desencadenante importante. Y siempre que ocurre un desencadenante importante, hay, digamos, actos concatenados que convergieron esos cinco imprudencias para que pase lo que pasó. El encargado no estaba, el otro se durmió, la llave térmica no accedió, el electricista no sé qué le pasó, el administrador dice que no pudo, con lo cual el edificio estalló en 7000 pedazos. Entonces, digo, este tipo de cosas que implican ni más ni menos que nos pongamos los pantalones largos, es de que cada uno cumpla el rol, pero básicamente, y yo se lo digo y los critico mucho a los consorcistas, que hoy vamos a tener una charla con una representante de los consorcistas, es que la culpa no puede ser de un encargado contra 40 copropietarios. Es evidente que el problema es de los 40 copropietarios, no de un trabajador. Sé que tienen tareas profesionales y cotidianas, así que las dejamos. Bueno, así gracias, siempre están invitadas, así que la próxima vez que quieran o nos van dejando, vengo acá y ustedes vienen y me pasan línea, absolutamente, así que chicas, mil gracias por estar, muchas gracias. Bueno, hacemos un pequeño corte y volvemos a nuestro querido programa llamado Sin Expensas. Ebro Desobstrucciones SRL. Más de 20 años al servicio del administrador. Urgencias las 24 horas. Limpieza de tanques, diagnósticos por imagen. Lavado de cañerías con sistema Hydrojet. Teléfonos 4521-0075. 4587-2065. Grupo Parente, productores de seguros exclusivos en propiedad horizontal desde hace más de 30 años en el mercado. Seguros integrales de consorcios, ART y seguros de vida, realizando asesoramiento y gestión integral al administrador. Nuestro mail, luisparente@luisparente.com.ar. Nuestros teléfonos, 4383-9637 y 4384-6115. Grupo Parente. EMS Ingeniería de Ricardo López. Experiencia y confiabilidad en reparaciones y servicio de portones manuales y automáticos, bombas de agua, hidroneumáticos, luces de emergencia y herrería industrial. Consultas y cotizaciones sin cargo alguno. Comuníquese al 4207-5809 o al celular 15-4444-1712. Quería saludar a Agui y Karina, amigas consorcistas que nos están viendo, así que le mandamos un beso para ellas. Y nos ha escrito Carlos de Lanús, donde dice: yo alquilo una cochera en el edificio y con la lluvia que se inundó un poco, me pregunto Si el que alquila la cochera no tendría que tener un seguro por si sufre algún daño con el auto en el garage. Saludos, muy bueno el programa. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Bueno, respecto de esto, lo primero que le tenemos que decir es que no hay habitualmente las pólizas de seguros de los consorcios no contemplan los daños por inundación. Sí entiendo que, por lo menos todo este último tiempo donde ha habido, digamos, inundaciones, y de esto sabemos mucho aquellos que estamos en barrios inundables como Belgrano y otros barrios que se han inundado por primera vez, ha quedado, digamos, claro y de manifiesto que en realidad buena parte de la responsabilidad lo tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a quien debería reclamársele, y en general que es a donde están dirigidas la mayoría de los reclamos por los daños que puedan tener en los vehículos, porque en realidad mal puede el consorcio tener algún tipo de seguro para este tipo de coberturas, cuando en realidad el tema de la lluvia y de la inundación, que en muchos casos es producto de el agua que no puede salir para el Río de la Plata, prácticamente termina inundando los propios edificios y las propias cocheras, con lo cual no hay por ahora seguro que cubra esto. Sí es cierto que estos daños en muchos casos son reclamables, como les decía recién, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, agradeciendo la participación de Karina y Eli, muy divertido el programa, y en realidad dejaron, digamos, como 4 o 5 temas que son importantes como para charlar a lo largo del programa, están relacionados con esto, con lo que tiene que ver con la convivencia, con las problemáticas que digamos, manifestaban en sus propios edificios o de gente conocida. Bueno, vamos a empalmar, si vale el término, con estas problemáticas que comentaban las chicas recién, para hablar con nuestra invitada, la señora Alicia Jiménez. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre, tan amable. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes que siempre se acuerdan. Estoy bastante afónica, le digo, pero bueno, me perdonarán. Típico de... ¿Por qué? Porque estamos tomando mucho frío. Ayer estamos en la puerta del Ministerio de Trabajo, así que eso también vale. Bueno, eso tiene mucha repercusión, ahora lo vamos a hablar. Me parece muy bien de su parte, de la agrupación y de la gente que seguramente la va a ir acompañando, y comparto esto que usted comentaba, de que muchas veces 2, 3, 5 personas son las que, digamos, empiezan con determinado movimiento hasta que después la gente se va sumando. Así que me parece interesante. Ya que arrancó con el tema del Ministerio de Trabajo, a ver, ¿qué es lo que ustedes están reclamando, Alicia? Bueno, primero, lo que estamos diciendo hoy, justamente estaba hablando con Claudio, además de no estar en paritarias, nos parece exorbitante el aumento, ¿no? Uh-huh. Comparado con las otras que se están firmando, que en realidad son empresas realmente. Nosotros siempre hablamos que no somos una empresa, no tenemos ganancias, entonces todo eso sale del bolsillo de un trabajador para otro trabajador, que tiene que ganar bien. Yo no estoy discutiendo eso, pero creo que una cosa es lo que corresponde, otra cosa son los abusos, y creo que ya estamos en la parte de abuso, ¿no? Entiendo. Por una cantidad de cosas que hasta la gente, recién hablando con una señora, me comentaba, yo trabajo en un quirófano, y cuando llego veo que mi encargado todavía está la tarde baja, prende la luz. Bueno, ya sabemos cómo son los relatos, y nosotros no queremos ahondar en eso porque pareciera que estamos hablando mal de alguien. Sí, cargando las tintas sobre alguien en particular. No, lo que ocurre es que hay que decir la verdad, y ya sabemos, porque todos los días nos ocurre, la cantidad de gente que no tiene más encargado con vivienda, lo posible, cuando se jubilan, ya sabemos, o algunos que logran indemnizarlos y toman gente por horas, ya sea por el SUTA, que tienen las categorías por hora, o por medio de empresas. Bien, en el caso de los incrementos que dio, digamos, que se consensuaron, entre comillas, ya conocen mi posición, así que no hace falta que la expresemos otra vez más, pero lo que sugiere que el sindicato, la federación, negoció con las tres cámaras es un 30% y pico, pero ellos aducen que es en 18 meses. ¿Ustedes hicieron ese cálculo y es realmente así? No, ellos dicen que es un 33%, pero yo estuve hablando con gente del Ministerio y me dijeron que no va a ser acumulativo. Uh-huh. O sea, que va a ser sobre el aumento que hubo en junio del 2006, que llega hasta febrero del 2012, que llega hasta febrero del 2013. Uh-huh. Porque a partir de marzo ya ahí tenemos el 11%. Dicen que no va a ser acumulativo. Yo todavía, como no salió nada, no se homologó todavía. Uh-huh. Está firmado, que la semana pasada no estaba firmado. Y además, también parece que han hecho un texto ordenado que son como de 20 fojas. Uh-huh. Así que vamos a ver con qué nos encontramos. Pero parece que no, pero además tenemos los 2.000 pesos que le dimos al principio, más los 150 pesos o 200 según la cantidad de departamentos que haya en cada edificio, que van a cobrar por el retiro de residuos, o sea, el retiro hasta el contenedor, es mucho más del 33%, como nos pasa siempre. Sí, ¿no? Algunos cálculos que sacó, creo que Pequeñas Noticias, creo que hablaba de un 37%. Claro, 37%, si uno lo hace acumulativo es el 37%. Yo también saqué el 37%, si se hace el 11 más el 8 más el 5 más el 9, se hace 37%. Bueno, los últimos incrementos siempre han sido acumulativos, Alicia, y la realidad es que, bueno, habrá que ver cómo... Ya salieron las tablas de las planillas salariales, ya están vigentes, si bien es cierto que falta la homologación. Sí. Pero volviendo al tema del Ministerio de Trabajo, ¿en qué consiste la manifestación? ¿Van a entregar algún tipo de escrito al Ministerio? Nosotros pegamos volantes. Ayer nos quedamos sin ninguno, porque comenzamos en la Avenida Lem, sí. 650. A esa hora de las 16, que es la hora que nos reunimos, porque no se puede ni más tarde ni más temprano, ahí ya hay poca gente. Hay mucha gente cuando se firman convenios ahí. Entonces, decidimos ir al de que está en la calle Callao, casi Bartolomé Mitre. Uh-huh. Ahí también, ahí hay mucho más movimiento. Siempre sale alguien del Ministerio y nos pide el volante y se los damos con un gusto enorme, ¿no? Entiendo. Como representante de UCRA, ¿qué otras agrupaciones están acompañando? Bueno, ninguna, porque las hemos invitado. Creo que alguna... ¿Quiénes fueron invitados? Va a venir Tesi Villanueva seguramente, porque ella se ocupa mucho de la parte de los jubilados. Y a mí me gustaría, ella también tiene su pancarta, nosotros vamos con pancarta también, uh-huh. Muy prolijitos y muy ordenados, nada de piquetes, pero tenemos cuatro pancartas. Uh-huh. Entonces va avisando así... Lo que pretendemos, no, lo que necesitamos y lo que tenemos derecho. Sí, en principio que la gente vaya tomando conciencia. Claro. Algunos otros medios se han acercado, Alicia, como para poder levantar, digamos, este tema mediáticamente. No, ahí no. Lo que pasa es que la semana pasada y hasta el domingo salí mucho en los diarios, en televisión, y uh-huh. La televisión, usted sabe que atrae muchísimo, y lo dije, y también por radio. Pero los medios ahí no. Estuvo Claudio, por supuesto, pero los otros medios no. Y bueno, esperamos que en algún momento, la verdad es que no los invité, yo debía haber llamado a algunos otros, pero vamos a ver qué pasa espontáneamente, porque nos estamos armando. Ayer nos quedamos sin volantes, además también la experiencia nos va diciendo... ¿Qué dicen esos volantes, Alicia, que ustedes están entregando? Ya, nosotros decimos, consorcistas, y les decimos claramente que no estamos en las paritarias, ¿por qué necesitamos estarlo? Porque hay mucha gente que desconoce en realidad y no sabe del aumento, uh-huh. pero no tiene idea de quién lo firma, inclusive de qué son las paritarias y que del otro lado no hay nadie, que es un gremio que es muy fuerte. A mí me suena muy fuerte, pero una vez en una clase en la facultad estábamos oyendo que es muy fuerte porque del otro lado no tiene a nadie. Uh-huh. Porque realmente si firman gente que está totalmente de acuerdo y no nos va a defender, ¿qué interés puede tener el administrador? No, al contrario, del otro lado no solamente no tiene nadie en contra, sino que tiene gente a favor también del otro lado. Exactamente, la misma gente, por eso. Claro, ¿qué lo van a defender? Ya sabemos que es ayer, la Cámara ahora totalmente... Y Wadi que no existe, así que discúlpeme porque usted alguna vez tuvo algo que ver con Wadi. No, yo prácticamente estoy desafiliado de Wadi porque en realidad son cinco personas, en realidad es un sello de goma. Es una pequeñez, sí. No existe, y por otro lado, también es cierto esto que decía, no es justo seguramente ser abarcativo con todas las asociaciones ni con todos los miembros de las asociaciones, pero sí es cierto... que hay evidentemente cierta connivencia en algunos puntos donde obviamente dan esto, ¿no? Esto último que acaba de salir, donde le vuelven a dar a los encargados un plus por el tema de trasladar la basura, donde esto es un plus de otro plus. Claro. Y en realidad son cosas que después son derechos adquiridos, y que la realidad es que el día que los propios consorcistas puedan tener acceso a estar en paritarias, no van a poder desandar ese camino. Son muy difíciles de modificar. Uh-huh. Si quieren les leo un poco lo pero que... claro, con gusto, a ver, cuénteme y cuéntele bueno, a la gente lo que dice un poco el volante, que lo vamos a cortar porque a la gente le gusta, pero quiere, no lee mucho, usted sabe cómo son. No, claro, la gente quiere los títulos. Claro, consorcistas bien grandes, basta de aumento de expensas, basta de aumento de sueldos sin la participación de los consorcistas. Los sueldos que pagamos a los encargados no son negociados por los propietarios consorcistas, porque la gente cuando ve consorcista también dice, bueno, yo soy inquilino, yo soy propietario. Acá también usted sabe que los inquilinos pagan mucho las expensas. Uh-huh. Y ese es un rubro que les... Sí, la mayoría. La inmensa mayoría. Claro, claro. Después las paritarias son ilegales, los administradores firman con el SUTER y las expensas son imposibles de pagar con el consiguiente remate de hogares, hogares entre comillas. No cedamos más nuestro lugar, los que pagamos debemos estar en las paritarias. UCRA, Unión de Consorcistas, los números y además la web y las por internet únicamente, porque si da el teléfono vamos a morir. Pero tenemos también, nos mandaron ya algunos mails, sobre todo la gente dice, bueno, quiero colaborar, ¿cómo hago? ¿Cómo hacemos para sumarnos? Entiendo. Alicia, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había prometido, tengo entendido en su momento, hacer mucho más, darle mucho más difusión a lo que era la ley 3254 respecto de carteles, de digamos anuncios en diarios y demás. Con la comunicación. Exactamente. ¿Ha cumplido con esto? No, no. Yo la última vez que estuve con Gallo, que ya hace bastante tiempo, con otro Gallo, me hablamos sobre eso porque le dije que ellos empezaron, no sé si ustedes recuerdan que empezaron cuando fue la 408 en Caballito, que después justo, pasó esto del amparo. Pero de esa difusión falta. Y yo le digo, en este momento me doy cuenta que si hay un 1% de la población que conoce la ley 941 y que existe un registro público de administradores, es mucho. Porque me he encontrado, ahora que uno tiene más oportunidad de hablar con gente que la que no habla asiduamente, que la gente lo desconoce totalmente. Entonces, tenemos que hacer eso. Porque independientemente de lo que pueda pasar después con la resolución 408, etcétera, nosotros tenemos que hacer conocer esto porque a la gente le interesa. ¿Usted cree que el doctor Gallo, en este caso Defensa del Consumidor, está en deuda con los consorcistas en cuanto a no haber dado difusión a la ley y a los derechos que tienen los copropietarios? Yo no sé si es de más arriba, pero en eso ellos me prometieron que lo iban a hacer. Ahora yo sé que están muy ocupados porque hay como una nueva inscripción de los administradores. Bueno, ahora está la presentación de las declaraciones juradas. Están todos con el aplicativo y están muy ocupados. Inclusive también las denuncias se han quedado muy atrasadas y eso también hay que moverlo un poco, porque si eso no tiene vigencia, vamos a decir que rápidamente no se resuelven algunas cosas, no tiene importancia. Ya la ley carece de veracidad. Pero luego dicen así, ¿no? Que cuando la justicia es tardía, no es justicia. Claro, algunas cosas yo creo que se pueden, solayar, pero otras cosas creo que tiene que ser más rápido. Y están, lo que pasa es que yo le digo la verdad, están como muy poca gente, ¿no? Uh-huh. Y eso también quisiera saber, porque no he podido en estos días, sobre todo, ocuparme, ¿qué presupuesto tienen? Está muy lindo el lugar. Tienen más computadoras, alguna gente más, pero no sé si es suficiente, porque el caudal que llegan de más o menos de denuncias es importante como para que eso no se resuelva. Así que creo que hay una deuda bastante importante. Usted había hablado, recién respecto de este reclamo que estaba haciendo frente al Ministerio de Trabajo de la Nación. En el caso del gobierno porteño, la Subsecretaría de Trabajo, ¿cree que también ustedes deberían hacer algún tipo de reclamos hacia ellos? O dicho de otra manera, ¿ellos tienen alguna...? Mire, personalmente no lo vamos a hacer porque ir a dos lugares, ya tenemos dos frentes y es mucho. Uh-huh. Nosotros escribimos ahora, termino de hacer una nota ayer, que la vamos a llevar, también para que vean la posición, ¿no?, que tenemos y que tienen los consorcistas, y que además sepan exactamente, porque si nadie dice nada, creen que todo está bien, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que, aunque ellos están convencidos de que esto va a seguir y que está bien, el problema es que hay que recalcarles exactamente en qué posición están y que eso no corresponde. Y por otro lado, yo sin haber leído lo que salió en pequeñas noticias, la diputada me llamó Schneider, no recuerdo el apellido porque ni sabía que existía la diputada, uh-huh, que es de PRO, que se ocupó, que estuvo en contra de eso. Uh-huh. Bueno, la semana pasada tuve una entrevista, ella me llamó su asesor, estuvimos hablando de eso y de algunas otras cosas, porque sobre todo de lo que pasa en el Ministerio de Trabajo de la Nación, querían presentar un amparo. Entonces le hablamos del amparo que nosotros habíamos presentado. Un amparo como para evitar este incremento de sueldos de ahora, del 30 y... Claro, y además también el hecho de que nosotros no estamos, de que no están los consorcistas. Yo siempre cuando digo nosotros no es que estemos UCRA, ¿no?, sino que no estamos los consorcistas. Uh-huh. Quiero ser clara que el día que estemos vamos a estar muchos, no vamos a estar solos, ¿no? Pero ojalá que sea pronto, pero ella se interesó también mucho por eso. Y también la modificación del Código Civil, que eso vamos a hablar también con ellos. Realmente fue muy buena la reunión que tuvimos. Y ella estaba en contra de este aumento de los 150 pesos. Uh-huh. Digamos, ustedes están haciendo el reclamo del Ministerio de Trabajo pidiendo concretamente que los consorcistas estén en paritarias. Claro, dos cosas pedimos. Eso, ¿cuál es el otro reclamo? Nosotros, primero que nos parece exorbitante todo este aumento. Uh-huh. Y todo, además, no sé qué cómo se van a descolgar con el convenio que lo están modificando, parece bastante, sobre todo cuando dice que va a tener un administrativo, el administrador. ¿Cómo va a ser eso? Es como un intendente, pero ¿por qué lo tenemos que pagar nosotros si lo necesitan? Yo conozco dos o tres edificios que tienen un intendente que lo ha elegido, por ejemplo, el consorcio tenerlo. Uh-huh. El consorcio ha querido tener esa persona ahí, por ejemplo, no las 24 horas, pero la mayor parte del día, y que sea como una ayuda, porque son edificios muy grandes. ¿Usted lo ve como una devolución de gentileza? Es decir, yo, Cámara, le apruebo el 30 y pico%, vos, sindicato, cambiemos esto para que haya un administrativo que... Claro, pero eso va a ser muy duro, porque ellos hablan de cuando se necesita, pero después va a empezar que, bueno, que se necesita. Ya usted sabe que esto se habló, el administrativo ya apareció hace 2 o 3 años. Lo que se pone es muy raro que después se saque, Alicia. La realidad es que las cosas van quedando y después, digamos, son como abultamiento de, claro, de costos y de cargos que después no van a ser sacados. No, porque además eso ya sabemos cómo pasa con los sueldos, ¿no? Uh-huh. Eso, una vez que se sentó presidente, se quedó. Y otra de las cosas que el personal de limpieza de los edificios o de los departamentos que estén destinados a turismo, ¿por qué tienen que estar afiliados al SUTER? Mm. Primero que ya tenemos una ley sobre el empleado doméstico, y otra que va a pasar como con Moyano, todo lo que tiene ruedas es un camión, y todo lo que tiene un plumero es del SUTER. Mm. Entonces yo creo que también hay que dividir un poco ahí las aguas, porque nosotros creemos que va a haber una sobre protección para eso de una cantidad de cosas que no va a ser tal, porque en el fondo cuando un gremio avanza tanto, yo siempre lo recuerdo de antes porque a veces mis padres nos dicen eso, cuando avanza tanto generalmente no es a favor del que trabaja sino que es en contra. Mm. Y nosotros lo estamos viendo ahora mucho con esto de los encargados, porque la gente en cuanto puede desligarse del encargado con vivienda y del encargado así tradicional, lo está haciendo, y alquila la vivienda o la destina para otro uso y tiene personal por hora. Alicia, y en el caso de todas estas disposiciones nuevas que están saliendo, en algún punto perjudicando y con costos onerosos para los consorcistas, estos libros de datos que saca el doctor Juan Manuel Gallo, disposiciones que el que compró la máscara ahora la va a guardar en la baulera. el seguro del administrador que no estuvo vigente, ahora parece que sí está vigente, con lo cual seguramente va a ser otra cosa. No, el seguro de caución va... no, el seguro de caución ese cayó. No, está bien, cayó el seguro de caución, pero ahora están exigiendo un seguro profesional, han vuelto a la carga con eso. Pero digo, porque el seguro profesional lamentablemente estaba en la ley, o nosotros lo pusimos, porque yo estuve trabajando en la ley, o si no, una declaración jurada. Claro. Estaba claro lo que decía la ley, ¿no? Sí, de todas maneras, es algo que en la práctica, a usted sabe, le consta y le dirán los vecinos, es algo que creo que es muy factible que en su inmensa mayoría no lo estén aplicando. Y por otro lado, algunos administradores dicen que esto es una limitación para aquel que, digamos, que quiere trabajar y que no tiene propiedades como para poner avales o garantías, con lo cual es realmente preocupante esta situación. Lo que digo es, ¿hay algún tipo de reclamos concretos de ustedes hacia el gobierno porteño respecto de todos estos costos que están saliendo e incrementando el monto de expensas? Mire, nosotros lo que estamos haciendo es evaluando lo que podría estar bien y lo que no está bien. Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que me parece que tiene que desaparecer es lo del SERACAR, el curso del SERACAR. Uh-huh. Eso tiene que desaparecer, no tiene ninguna razón de ser. Ahí sí, además ese es un encarecimiento importante. No, salió una información que agradezcan que no lo hicieron a 700. Claro. Que lo van a seguir dejando en 500. Exactamente, pues claro. El año pasado dije, este año va a ser 500, pero otro año va a ser más, porque la inflación o lo que fuere. Pero eso yo creo que es una de las primeras cosas que tiene que desaparecer. Alicia, nos queda realmente poco tiempo. Me gustaría que si le parece, le deje al consorcista alguna idea cómo sumarse a este reclamo de ustedes. Yo lo que le digo siempre a los consorcistas es que participen. Nosotros recibimos muchos reclamos de gente que no puede ir a las asambleas por los problemas que hay en las asambleas, porque en el problema serio se aumenta además el problema de la convivencia, porque no solamente existe el problema consorcial, vamos a decir, con el administrador o quien fuere, también hay un problema de convivencia que ya no entra dentro de lo que es consorcio, sino que es un problema de relación que sabemos que existe y que cada vez se agudiza más. Yo eso lo veo a cada rato y me molesta muchísimo, pero estamos en una sociedad así muy enfrentada, entonces la gente no participa a veces porque no se encuentra con un ambiente adecuado como para discutir o poder decir lo que siente, lo que le está pasando. Y aquel que se quiera sumar a esta... Pero que participen, que por favor nos llame. Y ¿A dónde deberían llamar? Bueno, lo que más importante es que nos manden un correo, ucra@argentina.com. ucra@argentina.com. Nosotros ahí centralizamos, y si alguno tiene una idea, porque también nosotros no somos los dueños de la verdad, si alguno tiene una idea como para hacer esta movida, nosotros esta cuestión que estamos haciendo ahora en el ministerio o alguna otra, que por favor nos lo diga, que siempre aceptamos y lo discutimos. Siempre me parece que cuatro ojos ven más que dos, y eso es muy importante. Y siempre es bueno oxigenar. Eso cabe destacar también de usted, representando a la institución, no a UCRA, de que siempre llaman a la participación de otras agrupaciones o de consorcistas en sí para que aporten ideas. Llamamos a otras asociaciones, y además también la gente en general cuando viene, y hoy por ejemplo nosotros los jueves estamos en la comuna 1 de 6 a 8, el que tiene una idea es discutida, aceptada, es evaluada. Nosotros en ese aspecto somos muy abiertos y creo que es la única manera de poder llevar algo adelante, ¿no? Alicia, muchísimas gracias por tu participación, como siempre, mucha suerte con este reclamo, y ojalá que el 2013 esté marcado por la devolución, que en realidad siempre debería haber sido así, de que sean los propios consorcistas los que participen en paritaria. Ojalá que el 2013 les depare ese regalo a los consorcistas. Ojalá, a pesar de ser un año de 13, que dice que no es un número muy propicio, pero que sea. Ojalá, para muchos es sinónimo de buena suerte. Alicia, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un beso a Carolina muchas y muchas gracias a Jorge. Gracias, igualmente, un beso grande para ti. Bueno, ahí está, era la palabra de la señora Alicia Jiménez, la presidenta de la Unión de Consorcistas de la República Argentina, señora Alicia Jiménez. Bueno, vamos, ya estamos sobre la hora, 17 horas, vamos a escuchar algunas noticias, nos vamos a relajar. Señora, caliente de nuevo el agua del mate. Caliente el agua del mate, cambie la hierba. Cambie la hierba y espérenos que tenemos otra hora de programa. Hacemos este corte y ya volvemos. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina hacia los cuatro puntos cardinales del planeta Tierra. Estamos comenzando una nueva hora en la ciudad mientras nos informamos. De lunes a viernes, toda la información más importante la escuchas aquí, por AM 1010, Onda Latina, las noticias más importantes. Información, titulares, ahora, noticias. Servicio Telam para la radio. El empleo formal en la construcción subió un 2,1%. Es en el mes de marzo con relación al mes anterior, con un total de puestos registrados de 394.852 personas, según el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción. En el tercer mes del año, las empresas medianas y grandes del sector de la construcción volvieron a ser las más dinámicas en términos de creación de nuevos puestos de trabajo, que alcanzaron su mayor nivel desde mayo de 2012. El presidente sirio Al-Assad dijo que no detendrá a los grupos que intenten liberar los territorios ocupados por Israel. La advertencia se refiere a los Altos del Golán, un territorio que Israel ocupó en 1967 durante la Guerra de los Seis Días y que desde entonces es infructuosamente reclamado por Siria. Además, el jefe de Estado sirio reveló haber recibido los primeros misiles rusos, lo que profundiza la crisis regional luego de que el primer israelí asegurara que están preparados para defenderse de cualquier ataque. Estado de las rutas, reporte de Vialidad Nacional, Analía Marchesano. Provincia de Neuquén, ruta nacional 242 y 40, se debe transitar con precaución por fuertes vientos. En la ruta nacional 237 hay sectores con voladura de ceniza volcánica. El paso internacional Pino Echado, ruta nacional 242, se encuentra habilitado con precaución con su horario habitual de 9 a 20 horas. Se recomienda transitar con luces bajas encendidas y con precaución. Eliminatorias sudamericanas para Brasil 2014. Messi se recupera muy bien y podrá jugar. Así lo aseguró Juan José Brau, fisioterapeuta del Barcelona, en referencia a los dos próximos partidos del seleccionado argentino ante Colombia y Ecuador. La Pulga sufrió una distensión en la pierna derecha el pasado 2 de abril en el partido de ida de la Liga de Campeones de Europa ante el Paris Saint-Germain y se resintió de la lesión en un encuentro de la Liga Española el 12 de mayo pasado. Servicio Telam para la radio. Espacio Publicitario. Agreganos a Twitter, arroba radio AM1010. O a Facebook, facebook.com/AM1010 Onda Latina. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos. Nuestra página en internet es www.m1010ondalatina.com.ar. En Argentina faltan donantes voluntarios de sangre. La solución es simple. Donar voluntaria y periódicamente es una de las mejores contribuciones que podés hacer por los demás. Dona sangre. Dale. www.dale.org.ar 0800-222-1002. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Los teléfonos de AM 1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061. espacio publicitario. Arrancamos la segunda hora de nuestro querido programa Sin Expensas, que como siempre lo emitimos desde AM1010 Onda Latina, teléfonos 4372-2841, 4372-3061. También pueden aquellos que se hayan perdido el programa porque no han podido escucharlo por razones laborales o cualquier otra situación, pueden volver a entrar a nuestra página a www.consorciostv.com.ar. Van a cliquear en la opción de Sin Expensas y pueden escuchar todos los programas anteriores que hemos emitido a lo largo de nuestro ciclo. Estábamos, me parece interesante poder hacer alguna apreciación sobre el tema de los encargados no permanentes. Esto está relacionado con las categorías de los encargados, con el estatuto del encargado, etcétera, etcétera, pero me parece interesante poder comentarles lo siguiente. El encargado no permanente es quien realiza las tareas propias del encargado en edificios sin servicios centrales o de hasta 25 unidades con servicios centrales, de calefacción y o incinerador, con la obligación de cumplir un horario de permanencia en el mismo de 4 horas diarias. Este es el encargado no permanente. Recordamos que el carácter de permanencia para efectuar la categorización se refiere a trabajar 4 u 8 horas en el edificio, debiendo ser permanente quien trabaje 8 horas diarios y no permanente quien trabaje 4 horas diarias. También podemos designarlo como jornada completa o media jornada. A su vez, existe la posibilidad de categorizarlo como encargado no permanente sin horario, es decir, que realice sus tareas en un edificio carente de servicios centrales de hasta 25 unidades. Este trabajador no tendrá obligación de cumplir un horario establecido de permanencia en el mismo, de ahí la categorización de encargado no permanente sin horario, pudiendo cumplir parte de su actividad fuera de él, pero sin dejar de realizar las tareas específicas. Entendemos que pese a la diferente formulación de la categoría, estos trabajadores tienen funciones y por ende obligaciones análogas a la del encargado permanente, entre las que se encuentra, por cierto, su responsabilidad directa ante el empleador en lo que respecta al cuidado, atención y vigilancia del edificio. Aunque para cumplir su obligación general de atención y cuidado no esté obligado a cumplir el horario de permanencia, el encargado no permanente no deja de ser encargado tal como lo siguen designando los convenios y por lo tanto no se convierte en un simple limpiador. La figura del encargado no permanente sin horario puede ser útil para determinados edificios en zonas turísticas, aquellos que se encuentran parcial o totalmente desocupados, en virtud de que dicho trabajador podrá efectuar la limpieza en partes comunes en cualquier horario, y los propietarios no deberán esforzarse en controlar en qué momento este trabajador cumple con sus obligaciones. Bueno, estas son algunas apreciaciones respecto del encargado no permanente o permanente con horario sin horario, que, digamos, ha explicitado Bettina Ávalo en la revista Gestión de Consorcios. Bueno, tenemos al aire a Gustavo Vera, que es el titular de la Alameda, que es esta importantísima ONG que se ocupó en su momento de las denuncias por el tema de los talleres clandestinos, y hoy se le van sumando otras denuncias y otras participaciones muy muy importantes en el tema de trata de personas. Gustavo Vera, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Muchísimas gracias por atendernos. Estuvimos hace poco con Carolina en la charla que dieron en Recoleta sobre el tema de el mapa de los prostíbulos. Nos pareció interesantísimo y una inmensa participación de parte del grupo La Alameda. ¿Cómo podemos orientar nosotros nuestro programa? Como sabrás, se refiere específicamente al tema de consorcios y hay mucha preocupación en cuanto al crecimiento de la prostitución en los consorcios. ¿Esto lo han reflejado ustedes también? Sí, Sí, bueno, esto tiene que ver concretamente con que la presión social y de las organizaciones y de los centros medios respecto a los procedimientos que funcionan habilitados falsamente como disquerías o cabaret, está llegando a su fin, ¿no? Cada vez hay más distintos que cierran estos lugares, con lo cual las mafias se refugian en los privados, y para intervenir directamente en un privado, en lo que ellos llaman privado, se requiere un orden judicial, lo cual es un trámite obviamente un poco más engorroso y requiere de la buena voluntad, de la inteligencia previa, que el juzgado disponga sobre ese lugar para disponer un allanamiento. El problema es que la inteligencia previa que dispone generalmente de la misma policía que a su vez va a cobrar la coima, con lo cual habitualmente la inteligencia que realiza previamente juzga negativo, porque quienes la realizan es lo mismo que coimea. Se ha dado la particularidad donde hemos tenido algún testimonio, Gustavo, donde el propio privado, por llamarlo de alguna manera, tenía una conexión directa con la comisaría, tenía una alarma donde cualquier situación que pasaba en este privado venía directamente el patrullero. Fíjate vos, digamos que... Bueno, esto pasó, pero esto no pasó solamente en caso. Acordate que en marzo del año pasado, por una investigación que ha hecho Servín, descubrió una denuncia anterior de la Alameda, terminaron siendo separados del Ministerio de Seguridad más de 50 comisarios. Comisarios y subcomisarios, ¿no? Que estaban vinculados en forma directa a la protección de toda una red de protocolos de inteligencia. Está. ¿Cuál es la responsabilidad de aquellos que no denuncian? Convengamos de que la gente tiene miedo, Gustavo, es decir, dentro de los consorcistas y de los encargados de juicio y de los propios administradores, ¿me escuchás bien? Sí, te escucho. Ahora te escucho perfecto. Te decía que hay mucho temor de parte de los propios consorcistas, de los encargados, de los administradores, de meterse porque saben que inmediatamente está la policía. Se da un caso paradigmático en Belgrano donde no había policía en toda la cuadra y desde que pusieron un prostíbulo hay un policía en la puerta del edificio donde pusieron el prostíbulo, ¿no? Llamativo, con lo cual la gente tiene mucho miedo, Gustavo. Sí, bueno, pero a ver, esto no es cuestión de hacer acciones individuales, es cuestión de agruparse, como han hecho los vecinos de Versace, Linear, de Recoleta, de Caballito, empezar a visibilizar los temas colectivamente, buscar respaldo de instituciones, digamos, a las que la policía le tiene algún temor, como por ejemplo la iglesia, buscar la visibilidad de los medios también, porque cuando hay visibilidad, las mafias con la luz huyen. Estos son los métodos con los cuales en diferentes barrios se han organizado los vecinos, y están ciertamente acorralando a la mafia crocineta, en algunos casos con resultados bastante efectivos, como por ejemplo el caso de Linear, que se cerraron más de la mitad de los prostíbulos que se habían denunciado en su momento, ¿no? Gustavo, Carolina te saluda. ¿Ustedes reciben denuncia a diario? ¿De qué manera las reciben? Nosotros las denuncias que recibimos las presentamos en la justicia contracomunal, en la justicia contravencional, en la justicia federal, las presentamos todos los organismos pertinentes. La gente, ¿cómo se comunica con ustedes? ¿Vía mail, telefónica? Llaman por teléfono, a veces se acercan víctimas, a veces por mail, a veces en forma anónima. Siempre, obviamente, chequeamos que esta denuncia sea cierta. Eso lo hacemos por nuestros centros de medios, ¿no? Algo importante es que la gente que denuncia, digamos, ustedes toman la denuncia, son ustedes los que se convierten en denunciantes protegiendo en algún punto el testimonio de la gente, ¿esto es así? Sí, efectivamente es así. Bueno, esto a la gente le deja tranquilo. Y respecto de aquellos que no denuncian, dice, bueno, yo no me quiero meter, no denuncio. Es decir, ¿cuál es la responsabilidad de aquel que sabiendo qué es lo que está pasando no denuncia? ¿Le corresponde alguna responsabilidad, Gustavo? Sí, es un funcionario público, sí, obviamente. Está incumpliendo de deberes de funcionario público. Me refiero al encargado, el encargado del edificio, el administrador. Si el encargado del edificio habría que empezar a preguntarse si me está recibiendo un sobre por abajo de la mesa. Y que en muchos casos quizás se presente de esa manera, ¿no? Sí, me quedo pensando. Porque tiene el control de la gente que entra y sale. No, eso ocurre, no te quepa la menor duda. Y en el caso de las inmobiliarias, que también están íntimamente relacionadas con el tema de los prostíbulos, donde todos sabemos que un departamento que vale 2.000 pesos se lo alquilan a un privado al doble o el triple del valor. ¿Qué se puede hacer contra esta actitud colaboracionista de las inmobiliarias, Gustavo? Son solidariamente responsables en la complicidad de la red de proxenetismo, según la ley de profilaxis. Porque de alguna manera auspician, promueven directamente o indirectamente el funcionamiento de su centro. cobrando un precio superior al de mercado, porque oficia como una especie de regente o fieles y nietos, ¿no? Entiendo. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en la Galería Rousseau, en el edificio de Santa Fe, 1926. Pues tiene 33 prostíbulos alquilados por tres inmobiliarias que son las que realmente son las prostitutas. O sea, las que están haciendo un negociado de la explotación sexual y del tráfico de droga, ¿no? Vos comentabas, Gustavo, en la charla esta que tuvimos en Recoleta, donde concurrimos, donde había, digamos, un trabajo muy bueno de alguna fiscalía en particular. ¿Hay algo que nos puedas decir al respecto? O sea, ¿qué fiscalías actúan, digamos...? Mira, la fiscalía, ahora que ha actuado bien, no hay muchas ahí. En Capital Federal, algunas fiscalías correccionales, como la de Anfila, algunas fiscalías federales, como la de Delgado, juzgados, no menos federales, casi te diría que no pongo las manos en el fuego por ninguno. Depende mucho de la presión social, de la presión mediática. Corre mucho dinero en este negocio. Absolutamente. Absolutamente. Bueno, respecto de estos dos casos que se me ocurren más paradigmáticos, respecto de los prostíbulos que decían que eran del juez Zaffaroni, de estos departamentos, ¿qué hay al respecto, Gustavo? Y que de hecho el apoderado pagó la multa. Bueno, se acreditó que era proxenetismo, se acreditó a su indagatoria las cinco personas directamente vinculadas, que son las dos tenetas, los garantes, el que alquiló, digamos, es el apoderado de Zaffaroni, y amigo de Zaffaroni que viene en su propia casa, que fueron indagatorios, y bueno, Montivero fue el primero que se presentó espontáneamente a pagar una multa. Porque por la ley de profilaxis, si vos pagas una multa por adelantado, pagas la mínima, porque si no después al final de la condena tenés que pagar la máxima. O sea que quedó claro de que esto era así, de que no era simplemente una versión mediática, obvio, sino que... Obvio. Y en el caso más resonante de prácticamente estos días, del tema de la denuncia que creo que le habían hecho a Fantino respecto de un local también que estaba dedicado a la prostitución, ¿sabes algo de esto? Esa es una denuncia que hizo Mercedes Ninci, no nosotros, y por lo que tengo entendido, por lo que hablé con Mercedes, no es un prostíbulo sino una mesa de juego clandestino. Claro, pero también hablan de una concurrencia de mujeres. Sí, bueno, exactamente, hablan de que hay algunas situaciones que podrían... E involucran a Moreno como también uno de los dueños de este lugar. Exactamente, pero eso yo les diría que lo llamen a Mercedes, que fue la que hizo la investigación. Entiendo. Gustavo, te agradecemos muchísimo. Le dejamos a la gente, me gustaría que le dejes al consorcista respecto de esta organización, que me parece que es interesante que vos comentaste al principio de la charla. ¿Cómo pueden organizarse y a dónde pueden recurrir en el caso de, digamos, de estar con estas preocupaciones? ¿Qué es lo que deben hacer? Bueno, que llamen a la nueva y bueno, iremos a reunirnos discretamente con los vecinos y veremos de poder organizarnos, de armar un mapa de delito, de poder hacer la denuncia pertinente, el seguimiento, y llegado el caso de que se junte volumen, digamos, en el barrio, poder manifestarlo públicamente. Te agradezco muchísimo tu participación, te felicito por tu coraje, por tu valentía y por tu profesionalidad respecto del tratamiento de estos temas que desde los medios, por lo menos, lo que tratamos es de ponerlo arriba de la mesa como para que la gente tome conciencia de esto. Así que muchísimas gracias por tu participación, Gustavo. No, perfecto. Y estamos perfecto también para lo que necesiten comunicar. Un abrazo gracias. Grande, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Bueno, ahí estaba la palabra de Gustavo Vera, el titular de... La Alameda, esta ONG que tiene esta fuerte presencia mediática, si vale el término, respecto de los poder, como él decía, iluminar estos lugares de prostíbulos, de proxenetismo, de trata de personas, sí, etcétera, recordemos que ellos, ¿no? Comenzaron con una denuncia, sí, de gente que trabajaba clandestinamente en talleres textiles. Por ahí empezó la Alameda. Zona, claro, en la cual se la zona de flores, básicamente la zona de flores que se todos han instalado estos temas talleres candentes y demás, la gente se fue agrupando, se fue involucrando en las causas, y esto ya se expandió desde hacer un mapa organizado del delito en Recoleta, que fue lo que nosotros constatamos en primera medida, por eso nos acercamos a la agrupación, ¿sí? Ya están denunciando prostíbulos, tienen una red antitrata de personas, también una red antimafia, en la cual ellos trabajan día a día, y esto se va agrandando, si vale el término, sí, con la presencia de la gente. Así que invitamos a la gente a denunciar estos casos de corrupción, de explotación sexual, de narcotráfico, de delitos en sí, y que se comuniquen con la Alameda para poder testiguar todas estas causas, ¿sí? Uno de los teléfonos de la Alameda es el 4331-2158, ¿sí? Y hay también otros teléfonos donde se pueden comunicar, como también pueden hacerlo vía mail, ¿sí? O vía a través de internet. La Alameda está situada en la avenida La Carre y Directorio, y si no, también lo pueden hacer en la Casa del Encuentro, en avenida Rivadavia 3917, esto es en Capital, y el teléfono es 4982-2550. Hay, diría que hay distintos temas como para poder combatir el tema de la instalación de los privados dentro de los edificios, y algunos por experiencia de algunos colegas, en otro caso, digamos, como aporte profesional de estas entidades que están, digamos, muy consustanciadas con los métodos que puede haber como para poder sacar del edificio estos grupos, estos privados, que son ni más ni menos que prostíbulos encubiertos. Y en ese sentido, una de las situaciones que muchas veces suele dar resultado está relacionada con, digamos, con identificar a cada una de las personas que ingresan al edificio de manera de pedirles que se identifiquen pidiéndole documento y número de documento y el nombre completo de la persona, con lo cual lo que se hace en ese caso es prácticamente correr la clientela, entre comillas, y terminan, digamos, asfixiando económicamente ese privado, con lo cual dejan de funcionar. Esto lo están implementando en muchos edificios, Jorge, de la zona de Barrio Norte, teniendo en cuenta que son edificios de muchos departamentos, ¿sí? Tienen demasiados departamentos, entonces para establecer un poco de control, si se quiere, ante la inseguridad y ante estos casos de prostíbulos en los edificios, se le pide el documento, el nombre completo a la persona, y tienen que ir con una identificación. Lo otro que me pareció interesante, digamos, como para remarcar, que lo comentó muy rápidamente Gustavo Vera, pero que me parece importante resaltar, es que el hecho de que se hayan cerrado varios locales nocturnos dedicados al tema del proxenetismo y de la prostitución ha hecho que, digamos, que al no poder estar públicamente intentan ejercer esta misma actividad dentro de los consorcios, como que están un poquitito más escondidos y menos expuestos a inspecciones, etcétera, etcétera. Y por otro lado, lo que él resaltaba era el diferente procedimiento judicial que hay entre ingresar a un local e ingresar a un departamento privado. Esto también hace que, digamos, probablemente sea como más demandado la instalación de estos lugares en departamentos privados, y de ahí la preocupación de los consorcistas que debe haber en, digamos, no permitir que se instalen estos lugares privados en departamentos, que terminan conllevando inseguridad, porque esto ni más ni menos que hace que por el edificio transiten, personas en forma transitoria, gente que a veces está ligada al tema de la trata de personas, al tema de la droga, etcétera, etcétera, con lo cual se va como conformando un clima de inseguridad dentro del propio edificio. Sí, ellos realizaron también un escrache el día 16 frente a un prostíbulo, y también recordemos a la gente que habían logrado que se clausurara Madajos, un prostíbulo muy conocido en la zona de Recoleta. Buenos Aires, sí, de la zona de Recoleta. Ellos habían sido también quienes denunciaron y quienes atestiguaron ante la justicia para lograr la clausura de ese local. Bueno, ahí está. Hacemos un pequeño corte, escuchamos un poquitito tanda publicitaria, y cuando volvemos nos vamos a meter en otro tema que preocupa mucho a la gente y que está relacionado con los proveedores que tienen los consorcios. ¿Cómo seleccionar los proveedores? Bueno, les vamos a dar alguna idea al respecto. Pequeño corte y volvemos.